Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, el Dios su vida. Era Dios. No conformarnos a venir a la iglesia. No conformarme a ser cristiano. La mayoría de la gente es cristiano. La mayoría de la gente que va a una iglesia o que tiene una Biblia debajo del brazo es cristiano, dice ser cristiano. Ahora, hay una diferencia entre conocer a Dios y ser cristiano. Hay muchos cristianos que se conforman con lo que se le da en la iglesia los domingos. Y tienen como liturgia, como costumbre, ir los domingos en la mañana a recibir una palabra. Pero automáticamente salen de esa puerta, ya se le olvidó lo que se predicó aquí en esta mañana. Y la persona que hace eso no necesariamente tiene conocimiento de Dios. Aquí se trae una palabra de Dios, se trae unas instrucciones de Dios, pero eso es como un bosquejo, una idea de lo que usted va a hacer en toda una semana. Buscar a Dios, leer su palabra. Si el Señor está trayendo en esta mañana que necesitamos más tiempo de intimidad, apagar el televisor una hora y dedicarle una hora a la palabra, no es que usted va a olvidar esto y va a seguir su vida normal. Es que usted automáticamente va a tomar medidas. Porque usted y yo sabemos las cosas que nos hacen daño y que nos quitan tiempo para conocer a Dios y para que Dios pueda manifestarse a nuestra vida y pueda revelarnos su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios si no lo conocemos íntimamente? Y poníamos el caso de una pareja de esposos. Hay matrimonios en este tiempo que solamente decíamos tienen comunicación cuando tienen intimidad. Pero no se conocen, no hablan, no conversan, no se llaman. El esposo sale a las 6 de la mañana, llega a las 7 de la noche, le prepararon su cena, todo mecánico. Es como un robot. Aquí está tu cena, yo ceno, me doy un baño y me acuesto. No sé, mi amor, cómo te fue en el día, cómo te sentiste, qué te pasó. No, la esposa no tiene tiempo de decirle al esposo lo que le gusta, lo que no le gusta, porque el esposo está muy ocupado, o viceversa. La mujer, la esposa, tiene dos trabajos y de repente le dieron una oferta para otra tanda de noche y la coge a las 3. O sea, sale a las 7 y llega a las 10 de la noche. Cena, si encuentra cena, hace lo que tiene que hacer y se acuesta. ¿Cómo se puede cultivar unos niños sanos y un matrimonio sano cuando no hay comunicación? ¿Cómo yo puedo conocer a Esmeralda si no le dedico tiempo de calidad? ¿Cómo yo puedo conocer a mis hijos si no le dedico tiempo de calidad? ¿Cómo puedo conocer a Dios si no tengo tiempo para Él? ¿Cómo yo puedo conocer al Señor y conocer la voluntad de Dios para mi vida cuando yo no tengo tiempo de dedicarle 15 minutos de lectura, ni siquiera la palabra? O cuando no tengo tiempo de dedicarle media hora a la oración. No a pedirle, no a decirle, Señor, quiero ser rico, Señor, necesito un trabajo, necesito una pareja, necesito una casa, necesito que tú me cambies, que no soporto a mi jefa, necesito que tú me cambies de trabajo porque ya estoy cansada. En el nombre de Jesús, amén. Y a dormir. Eso no es una oración. Usted ha hecho un diosito a su imagen, a la imagen de su mente, un diosito que, ¿qué es este? Y cuando llego del trabajo y me baño, yo voy a buscar mi diosito que dejé por ahí tirado. Aquí está mi diosito. Escúchame, Diosito. Yo quiero cambiar de trabajo. Yo quiero una casa nueva. Yo quiero un carro nuevo. En el nombre de Jesús, amén. A dormir. El Diosito que yo he hecho en mi mente para pedirle cosas. Entonces hay gente que dicen, Dios mío, yo le pido tanto a Dios y nunca me concede nada. ¿Cómo te va a conceder si tú estás pidiendo mal? La oración mía, cuando yo empiezo a orar, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. ¿Me conviene ese trabajo? Dámelo. ¿No me conviene? Haz tu voluntad, Señor. No la voluntad mía. La voluntad de Dios es la agradable y perfecta, no la voluntad del hombre. Hay ofertas de empleo y que usted ve que son riquísimas y buenísimas, pero tienen un solo defecto. ¿Cuál es? Tengo que ir a trabajar los domingos. Y el domingo es el día de yo ir a la iglesia a recibir una palabra de Dios. Entonces, Dios, amado, nunca le va a dar un trabajo donde usted tenga que ir el domingo a trabajar. El Señor no le va a dar un trabajo donde los días de culto usted no pueda ir nunca. Entonces usted tiene que tener discernimiento. Si usted no tiene discernimiento, usted hace lo que hizo un señor que estaba pagando. Cuando está pagando en la caja, a la chica se le olvida cobrarle un producto, 1,000 pesos menos. Y cuando llega a la casa dice, wow, el Señor se glorificó, la muchacha me cobró 1,000 pesos menos. Y dice que eso fue obra del Espíritu Santo de Dios. No, eso no es obra del Espíritu Santo de Dios, eso fue un error de ella. Y usted tiene que ir a devolverse esos 1,000 pesos, porque si se queda con él, se lo está robando. Y se le va a volver agua y sal. Usted tiene que ser íntegro, aun cuando crea que no le están viendo. Hay gente que no hace nada en San Cristóbal para que no lo vean. Se van a la capital porque ellos creen que Dios se queda aquí en San Cristóbal. Amado, no se engañe a usted mismo. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y le pongo otro ejemplo. Un hombre es muy mujeriego. Y le quita la mujer a otro hombre. Y cuando llega entonces y se casa con esa mujer, quiere que la mujer no hable por teléfono, no hable con hombre y se mantenga fiel a él todo el tiempo. Pero él se la quitó, la mujer fue infiel a su esposo con él. Entonces él quiere que sea una santa cuando está con él. Amado, ¿qué usted está sembrando? Entonces usted quiere sembrar frijoles y cosechar guandules. Usted quiere darle la espalda a Dios toda su vida y entonces que Dios lo bendiga. Que cuando su hijo está enfermo lo sane. Que cuando está sin trabajo el Señor le supla un empleo. Oh, qué bueno. Es muy parecido también a aquella persona que dicen, ora por mí, varón, que necesito un trabajo. Mientras ellos están bebiendo cerveza en la esquina. No, yo no voy a orar por usted. Cuando usted vaya a orar, cuando usted quiera que yo ore por un trabajo, usted me llama a las 10 de la noche y oramos los dos. Ah, yo dando rodillas, pelándome las rodillas y usted bebiendo cerveza. Discernimiento espiritual. Usted tiene que saber, amado. El cristiano y el evangélico no es títere. El evangélico está para servir. Usted necesita comida. Yo le doy comida. Usted necesita un pasaje. Llámeme, que si yo lo tengo se lo doy. Lo puede, delante de Dios lo puede creer así. Pero no me llame para decirle, para decirme que le gusta a un hombre y que el hombre casado, mujer soltera. No me llame para decirle, mire, yo, siervo, me gusta un hombre, pero hay un problemita. El hombre casado, va a morar para que Dios me aclare. ¿Qué es lo que le va a aclarar a usted? ¿Qué es lo que le va a Dios aclarar? Que él deje a su esposa para que esté con usted. Entonces, amado, hay cosas por las que ni siquiera pierde el tiempo pidiendo. Hay cosas por las que usted no tiene ni siquiera que pedir. Falta de conocimiento de Dios. Ay, santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿hay algún secreto que podamos aprender para conocer a Dios? Conocer a Dios es el secreto. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Qué debemos hacer para conocer a Dios? Yo le voy a compartir lo que empecé a compartirle el domingo pasado, de un autor que falleció en el año 1962. Se llama Aiden Wilson Tozer, A.W. Tozer. En su libro El conocimiento del Dios Santo, él dice lo siguiente: ¿qué debemos hacer para conocer a Dios? Dice él en su libro, 6 puntos, 6 cosas que necesitamos. Número 1, para usted conocer a Dios, tenemos que abandonar nuestro pecado, amado. Para conocer a Dios necesitamos abandonar nuestro pecado. Es el primer principio. Recuerde que Dios es santo y es puro. Dios no puede revelarse a su vida cuando usted está pecando deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Es saber que algo está mal y usted seguir haciéndolo a propósito. Entonces, Dios no puede revelarse a su vida si usted no abandona su pecado, si nosotros no abandonamos nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos, iglesia. La persona que le gusta mucho mentir o que miente con ligereza, mire, usted tiene que buscar una solución. Tiene que dejar de mentir. La mujer que le gusta chismear con la vecina y hablar de todo el mundo, yo espero que eso en la iglesia no esté pasando. Usted no puede ser una persona chismosa. ¿Qué van a decir? Usted sabe qué hace el mundo, para que no le tome de sorpresa. Cuando yo me convertí al Señor, yo dejé la cerveza inmediatamente. Yo bebía mucho. Los amigos me buscaban para que yo tome o me invitaban para su vida, para sus fiestas sociales, que eran de uno don Prinzano, en la casa de los amigos. Y me llenaban el vaso de cerveza y me lo ponían ahí. Yo le decía, no, yo no tomo. Henry, eso entre nosotros. ¿Entre nosotros de qué? Mentira del diablo. Yo me bebía mi vaso de cerveza. ¿Usted sabe qué hacían? Bueno, en ese tiempo no existía Facebook. No lo iban a subir a Facebook. Pero iban a decir, el varón, miren el varón, el que dejó la cerveza, el que se convirtió, miren dónde está bebiendo cerveza. Porque eso es lo que el diablo hace. ¿Qué le dijo él a Eva y a Adán? Mira, Dios dijo que si usted comía del fruto, iban a morir. Mentira, le dijo Satanás a Eva y a Adán. No van a morir. Es que Dios sabe que usted va a ser igual que él. ¿Y a quién no le gusta ser igual que su autoridad? ¿A quién no le gusta? ¿Eso es codicia? ¡Qué buena oferta! Mira, tú no tienes que estar sometido a Dios, a Adán y Eva. Eso es mentira. Coman del fruto y ustedes verán de una vez como por arte de magia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata? Cuando fue donde los sacerdotes a remediar su falta, ¿qué le dijeron los sacerdotes? Allá tú. Cuando la jefa le diga que mienta y usted miente, y al otro día cuando usted quiera revelarse que ya se cansó de mentir y le diga a la jefa, no, yo no voy a hablar mentira, yo soy cristiana. Oh sí, tú eres cristiana, pero todos los días tú hablas mentira. Ya hoy no quiere hablar mentira. Una más que tú hables, eso no es nada. Vergüenza. El diablo nos hace caer en vergüenza cuando andamos en oscuridad, amado. Por eso cuando Jesús viene a nuestra vida, tenemos que andar como hijos de luz. Cuando usted es una persona íntegra, nunca va a haber nadie que va a tener la autoridad para juzgarlo a usted. Cuando en una posición en su trabajo usted es una persona íntegra, nadie podrá levantar el dedo contra usted. Nadie podrá decir, usted no podrá bajar la cabeza ante nada ni nadie, porque usted es una persona íntegra. Ahora, cuando usted tiene doble vida, mire, arrepiéntase, porque no siempre usted va a poder estar saliendo a escondida. Cuando usted menos crea, ahí se le va a aparecer uno que la conoce. Amado, es así. A veces yo voy al cine con Esmeralda y en lo que estoy comprando la boleta, Esmeralda está por ahí, y llega alguien. Henry, ¿qué tú haces aquí? ¿Y dónde está Esmeralda? ¿Y con quién tú andas? Entonces lo dicen duro, ¿verdad? Si hay una persona ahí que yo no conozco, una joven, y yo estoy aquí comprando la boleta. Hola, Henry, Dios te bendiga. ¿Y cómo tú tienes? ¿Dónde está Esmeralda y los niños? Porque creen que yo ando con esa que está allá adelante. Cuando usted menos cree, amado, lo sorprenden. Así que, como dice la palabra, mejor arrepiéntase. Y yo le exhorto a que ande siempre en la luz. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Principio número 2. para conocer a Dios, para que Dios se revele a nuestras vidas. ¿Qué otro punto necesitamos? Principio número 2. Debe haber consagración total de la vida a Cristo en fe. Debe haber en usted, después que usted se arrepiente de su pecado. Número 2. Para que Dios se revele a su vida, usted necesita vivir consagrado a Él. Es un proceso. Por ejemplo, la persona cuando se convierte dice: Dios mío, pero que yo bebo, que yo bailo, que yo esto, que yo lo otro, yo no puedo ser cristiano. Sí, usted puede ser cristiano, pero cada cosa de esa usted tiene que ponérsela en la mano de Dios y comenzar a trabajar con ella. Si Dios pudo hacerlo por mí, lo puede hacer por cualquiera, amado. Porque a las 10 de la noche yo estaba preparándome para irme al dancing, para irme a La Roca, para ir para la capital, para ir para allá, para Villamella, por todos esos lados yo andaba de noche. Cuando se cerraban en La Roca, seguía para la capital. 5 días antes de yo convertirme al Señor, el 1 de enero del año 1998, llegamos de la capital a las 6 de la mañana con el sol afuera y nos metimos para la plaza. Y de ahí salimos a las 11 de la mañana, borracho, sucio, sin bañar. Yo no sé, ¿verdad? ¿Verdad que cuando uno tiene a Cristo, señores? ¡Ay, Dios santo! Yo no sé cómo una persona puede caminar sin Jesús. Puede estar esclavo de una discoteca todos los días, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Porque realmente Satanás, cuando cautiva, lo hace muy bien. Pero es Cristo, se revela nuestra vida para que tengamos salvación en Él. Punto número 2, le dije, debe haber una consagración total de la vida a Cristo en fe. Esto significa que debemos creer en Cristo, dice este hombre, Aiden Wilson Tozer. En el tiempo que escribió este libro fue en el año 1952. Y parece que fue ayer también. Son principios que necesitamos cada uno de nosotros para consagrar nuestra vida y para que Dios empiece a revelarse a nuestra vida. Amén. Punto número 3, debe haber por parte nuestra el conocimiento de que hemos muerto al pecado. Necesitamos conocer, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el punto número 3. Debe haber por parte nuestra el conocimiento de que hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús, seguido por un abrir totalmente de nuestra personalidad al fluir del Espíritu Santo. Ya nuestro cuerpo automáticamente, amado, usted le dice: Señor, te acepto como Señor y Salvador, perdóname, reconozco que soy pecador, entra en mi corazón, límpiame. Jesucristo no necesita una semana para limpiarlo. El Señor lo limpia inmediatamente, automáticamente. Porque el sucio suyo no es un sucio físico que tiene que comenzar a guayarlo con jabón para que se le quite, no. Es un sucio espiritual de pecado. Y Dios tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Lo que significa que cuando usted recibe a Jesús como Salvador y usted salió ahí, ya usted es una nueva criatura. Ya el diablo no puede venir a zarandearlo a usted con cerveza, ni con mujeres, ni con fornicación, ni nada de eso. Porque usted automáticamente es limpiado por Jesús. A eso se refiere el punto número 3. Debe haber en nosotros el reconocimiento de que hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús. Gálatas 2:20. Punto número 4. Debemos repudiar valientemente los mezquinos valores del mundo caído. Debemos repudiar valientemente, oiga, con valentía, amado. No es con ese cristiano que todavía tiene miedo, no, valientemente, con autoridad. Henry, tómate un vasito de cerveza, que eso queda entre nosotros. Mira, hermano, yo soy cristiano. No. No, con autoridad. No es de que, ay, es que mira que, es que si me ven los hermanos, que si llego con un olor al alcohol. No. Usted tiene que saber, con la autoridad que el Espíritu Santo le ha dado, decir no. Cuando alguien le dice, mira, coge esto de más que no lo van a ver. No, yo soy cristiana. Cuando su jefa le diga, mira, miente, eso es una mentirita. No, yo soy cristiana. Plantar bandera, porque si usted no la planta, usted no va a tener autoridad después para decir que no puede mentir. Cuando usted deja caer su testimonio en la empresa donde usted trabaja y comienza a reírse de todos los chistes de doble sentido, comienza a salir a escondida, el día que usted quiera predicarle a esos amigos suyos que se pierden, tú no eres cristiano, Henry, perdóname. Tú no eres cristiano, tú dices ser cristiano, pero tú eres de la secreta. Autoridad de Dios, autoridad de Dios. La autoridad del Señor le ha sido concedida a usted y a mí. Lo que pasa es que a veces ni siquiera sabemos usar la autoridad de Dios, por estar envuelto en nuestro pecado, en este mundo mezquino, como dice este autor aquí. Entonces debemos estar pendientes de eso. Repudiar valientemente los mezquinos valores del mundo caído y llegar a un despego total. Un despego total, amado, del mundo, y un apego total al Espíritu Santo. Eso se llama regeneración. ¿Qué es la regeneración? Que yo era sucio y que ahora he sido limpiado por Jesús. Y por ende, como dice la palabra, debemos ir de gloria en gloria y de poder en poder. El que es santo, santifíquese más. A eso nos manda el Señor. Punto número 5. Gálatas 2:20. En quinto lugar, debemos practicar el arte de la meditación larga y amorosa sobre la majestad de Dios. El 4 no, yo dije el 4. Debemos repudiar valientemente los mezquinos valores del mundo caído. O sea, no vivir conforme al mundo, como leíamos ahorita Romanos 12:2, sino renovarnos, nuestro entendimiento, renovarlo. ¿A través de qué? De ese espejo. ¿Usted quiere saber si usted anda bien? Mire el espejo de la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber si usted anda mal? Mire el espejo de la palabra de Dios. De la misma forma que yo me miro a ver si tengo barba o si no en el espejo, de esa misma forma usted tiene que mirarse aquí diariamente para saber cómo usted está caminando. Amén. Entonces decía, número 5, en quinto lugar, debemos practicar el arte de la meditación larga y amorosa sobre la majestad de Dios. Esto, oiga bien, exigirá algún esfuerzo, puesto que el concepto de majestad ha desaparecido casi por completo de la raza humana. El enfoque de la majestad. Ya la gente no tiene un concepto de la majestad de Dios. La gente, cuando dice la palabra que los cielos de los cielos no pueden contener la majestad de Dios, la gente hoy cree que Dios es un diosito de antojo. Que él tiene compromiso conmigo de bendecirme, de cuidarme, pero que yo no tengo ningún compromiso con él. Debemos entender la majestad de Dios. Entender la majestad de Dios. Y eso exige también algún esfuerzo personal. Para nosotros tener tiempo de calidad en oración, tiempo de calidad en palabra, tiempo de calidad en meditación, eso va a adquirir de nosotros, o a depender o a necesitar, un esfuerzo. Porque al cuerpo no es verdad que le gusta levantarse a las 5:30 a orar. No es verdad que cuando está su programa favorito en la televisión, usted va a querer estar estudiando la Biblia. Ahora bien, usted tiene que hacerlo aunque no quiera, amado. Debemos practicar el arte de la meditación larga y amorosa sobre la majestad de Dios. Esto exigirá algún esfuerzo, puesto que el concepto de majestad ha desaparecido. Sexto y último punto. A medida que el conocimiento de Dios se vaya haciendo más maravilloso, se irá haciendo también imprescindible un mayor servicio a favor de los seres humanos. ¿Qué entendemos por esto? Lo siguiente, lo repito y le explico. A medida que el conocimiento de Dios se vaya haciendo más maravilloso, se irá haciendo también imprescindible un mayor servicio a favor de los seres humanos. Dice la palabra que nosotros debemos amar a quién, a nuestro prójimo, como nos amamos nosotros mismos. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, necesitamos compartir con la gente que no conoce a Dios. Servirle, amado. Servirle en lo espiritual y en lo físico. Cuando usted entiende que Dios es que le ha dado todo, y usted ve que su vecino no ha comido, usted se moverá a misericordia, le va a dar comida. Cuando usted ve que alguien necesita un favor suyo, que usted le limpie el piso, usted no necesitará que alguien lo mande. Si usted ve que cerca de su casa hay una señora que vive sola y que es una anciana o lo que sea, y que sus hijos trabajan y está sola, usted va a ser movido a misericordia para usted ir y ayudar a esa señora. Por eso dice este punto, que a medida que el conocimiento de Dios se vaya haciendo más maravilloso, o sea, a medida que usted va conociendo más a Dios, también eso lo mueve a un mayor servicio, servir a favor de los seres humanos, de la gente que los rodea. Yo le decía a la gente, a los hermanos que tenemos allá en Palenque el jueves, de que para nosotros no es un hobby coger para Palenque lunes, miércoles y jueves y venir de por ahí a las 9 de la noche. No es un hobby. Ahora, por amor a ellos, nosotros lo hacemos con gozo y con gusto. Por amor, porque hemos recibido de Dios muchísimo más de lo que estamos dando. Entonces, el conocimiento de Dios, lo va a mover a usted a servir a la gente de manera desinteresada, a servir con integridad y a servir con amor, no esperando nada a cambio. Termino con esta lectura. Mientras más perfectamente conozcamos a Dios, más sentiremos el anhelo de convertir el conocimiento que acabamos de encontrar en obras de misericordia hacia la humanidad sufriente. El Dios que nos lo dio todo a nosotros, lo seguirá dando todo a través de nosotros. ¿Entendió eso? El Dios que nos lo dio todo a nosotros, lo seguirá dando a través de nosotros. ¿A quiénes? A otra persona que no lo conocen. ¿A quién va a usar? A ustedes. Dios lo va a usar a ustedes para que otros puedan conocer a Dios. Dios lo va a usar a ustedes y a mí para que los amigos nuestros puedan conocer a Dios. Para que nuestros amigos que tienen problemas en el matrimonio puedan conocer a Dios. Para el que está hundido en alcohol y droga pueda conocer a Dios, en prostitución, en relaciones ilícitas. Dios no va a usar a los que están en el gobierno que no tienen conocimiento de Dios. Dios va a usar a hombres y mujeres que tienen conocimiento de Él, que le ha sido revelada la palabra de Dios a su vida. La mejor manera de hacer esto será mantener la majestad de Dios en el centro mismo de nuestro foco de interés en todos nuestros cultos públicos. Entender en medio del culto que Dios está en este lugar y que su majestad demanda un compromiso de parte nuestra. No solo son nuestras oraciones privadas las que deben estar llenas de Dios, oiga bien, sino que también nuestro testimonio debe estar lleno de Dios. Nuestro canto debe estar lleno de Dios. Nuestra predicación debe estar llena de Dios. Y nuestros escritos deben centrarse alrededor de la persona de nuestro Santo, Santo, Santo. Y exaltar continuamente la grandeza de su dignidad y su poder. Hay un hombre glorificado a la derecha de la majestad en los cielos, representándonos fielmente allí. Por un tiempo hemos sido dejados entre los hombres. Representémoslos nosotros fielmente a Él. Amén. Hay un hombre glorificado a la derecha de Dios, representándonos fielmente a nosotros. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Entonces dice, por un tiempo, nosotros hemos sido dejados en esta tierra. Representémoslos dignamente a Él. Seamos cristianos dignos de imitar. Que cuando la gente nos vea en la calle, diga, ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. A ese yo le puedo contar y él me va a escuchar. A ese yo le puedo decir, porque es una persona fiel y una persona digna. Amado, Dios no está llamando a la iglesia a que le conozca, está llamando al hombre en este tiempo a que le conozca. Si usted es de la persona que se está preguntando, amado amigo, ¿cómo usted puede conocer a Dios? ¿Cómo Dios puede revelarse a su vida? Es sencillo. Usted solamente levanta su mano en esta mañana, en este lugar, y le garantizo por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de que hoy su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. La mayoría de las personas viven lejos de Dios porque no encuentra a alguien que le predique y que le diga lo que tiene que hacer para conocerle. La mayoría de la gente le da la espalda a Dios porque no encuentra quien le predique una palabra santa de Dios. La mayoría de la gente perece, como dice Oseas 4, por falta de conocimiento de Dios. El hecho de que Dios te haya traído a este lugar hoy es porque Él quería compartir una palabra de vida contigo, una palabra de salvación contigo, porque Dios sabe que tú necesitas estar con Él, necesitas servirle. Por eso en esta mañana es una mañana de salvación para usted y para todo el que necesite a Jesús. Dice el Señor en su palabra que el que a Él viene, Él no le echa fuera. También dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hay alguien que necesita a Jesús en esta mañana, es el tiempo de salvación. No piense en lo que tú tienes que dejar. No piense en que tú bebes mucho, bailas mucho, hablas mucha mentira, te gustan las mujeres, te gusta enamorarte, te gustan los hombres, lo que sea. Dios no anda buscando hombre sano y perfecto. Dios anda buscando hombres comunes y corrientes que tengan muchos defectos, pero que deseen cambiar y tener un encuentro con Jesús. Tú no puedes tener éxito si no tienes a Jesús en tu corazón. La mayoría de las personas nos enseñan de que para tener éxito hay que estudiar mucho e ir a la universidad. Eso no es éxito. El éxito está en que usted sea un conocedor de la palabra de Dios y un hacedor de la palabra de Dios y un obediente de la palabra de Dios. Por eso te invitamos y te llamamos. Si tú quieres recibir a Jesús, este es el tiempo de salvación. No te vayas de este lugar sin tú hacer un compromiso con Dios. Los beneficios que tú vas a obtener de servirle a Jesús es que estarás siempre, toda la vida, bajo la cobertura de Él. Va a tener un Dios que en la mañana te va a guiar, te va a cuidar, te va a guardar a tus hijos, a tu familia de enfermedades, de accidentes. Pero sobre todo, tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Vas a tener una vida de salvación. Tú sabes que cuando partas de esta tierra va a tener un cielo que va a estar esperándote. Pero eso es, y hacer el compromiso hoy de servir a Jesús. De la misma manera que Dios te da todas esas bendiciones, lamentablemente, si no aceptas a Jesús y si lo rechazas, pues Satanás te está esperando para darte muerte eterna, sufrimiento eterno, enfermedades eternas. Porque hay que ser claro con la palabra. Dios pone el bien y el diablo te da el mal. Quien te induce a emborracharte es Satanás. Quien te induce a pecar es Satanás. Quien te da vida eterna es Jesús. Y Jesús está disponible hoy. Ahora, no puede ser mañana. Usted no sabe si usted vivirá mañana para confesar a Jesucristo. Y hay que confesarlo en vida. Hay que confesarlo conscientemente. Decirle ahora que está consciente: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Porque cuando usted muera, no existe purgatorio como enseñan por ahí. De que con cuatro velas y una cruz y que usted va para el cielo. Eso es mentira del diablo. Usted acepta a Jesús en vida o lo rechaza en vida. Cuando usted muera, ya usted no decide. Ya la muerte se enseñorea de usted. Ya usted no puede ni abrir su boca. Es como cuando usted está durmiendo. Usted quiere, muchas veces tiene pesadilla y quiere abrir los ojos y ni siquiera eso puede hacer. Y usted está consciente, usted está oprimido y está consciente. Pero no puede ni siquiera abrir la boca, no puede llamar. ¡Ay, ayúdenme! No. Dios lo trajo para que usted se convierta hoy. Para que hoy usted sea parte de esta familia del reino. Amén. Gracias por sintonizarnos en el programa de hoy. Al finalizar, queremos muy amablemente preguntarle: ¿es usted salvo? No queremos cerrar este programa sin invitarle a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Te suplico me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te invito a entrar en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo amarte, servirte y obedecerte el resto de mis días sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración con nosotros, te invito a que